Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en la conversación diaria de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde usted que estamos hablando acerca del concepto o la idea de prepararse para un momento difícil, un momento final, que está pronto según las profecías. ¿Y quién interviene en esto? ¿Quién nos anuncia? ¿Quién nos dice? Jesús está preocupado para que no estemos, en primer lugar, ¿no es cierto?, desatendiendo estas indicaciones, y en el momento en que llegue estemos preparados, porque Él lo ha dicho antes. Y ahora viene un tema que siempre es conflictivo, porque nos vamos a enfocar en algo que es en la ley. La ley ha sido de alguna manera trastocada, cambiada, y muchas personas inconscientemente a veces creen que lo que están haciendo es correcto, pero cuando se revisa la historia, cómo se produjo, cómo actuó Satanás para sacar de en la mente de las personas la ley de Dios, entonces uno dice, vaya, entonces es un enemigo, bueno, que hay que tener mucho cuidado. Satanás siempre ha estado preocupado de precisamente de ir en contra de todo lo que Dios ha hecho bueno. Él ha tratado de cambiarlo. Una de las cosas que ha tratado de hacer es trastocar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Además de eso, él trata de que la ley quede fuera, no le conviene, porque hay quienes también erróneamente piensan que la ley nos desfavorece, que la ley es algo que está en contra nuestra, cuando no es así. La ley nos favorece. Recordemos lo que significa, por ejemplo, la ley del tránsito. ¿Qué ocurriría si no existiera la ley del tránsito? La ley del tránsito está precisamente para preservar nuestra vida. Proteger a las personas. No para agravar su vida. Exactamente, lo mismo sucede con la ley de Dios. La ley de Dios está precisamente para ayudarnos, para que nuestra vida pueda ser mejor y para que no transgredamos, y al transgredirnos nos perjudicamos a nosotros mismos. Pero Satanás ha mostrado precisamente que él está tratando y va a tratar de continuar sacando de la mente y el corazón de las personas la ley de Dios. Ahora, en Daniel capítulo 7, verso 25, dice algo interesante. Habrá alguien que dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, estas palabras están dichas y escritas hace más de 2.500 años, más de 2.500 años atrás. Exactamente. Y la verdad, las cosas, cuando uno las mira, creo que en el momento en que se escribieron, no tuvieron la connotación que ahora se tiene, cuando uno verifica la historia, que efectivamente hubo un poder que ha hablado contra el Altísimo, ¿no es cierto? Ha quebrantado sus palabras, ha cambiado los tiempos y la ley. Incluso hubo intentos de cambiar la semana, y eso, sabes tú, que nunca se ha podido. Claro. Semanas de 5 días por efectos laborales, incluso, o semanas de 10 días, y han sido desastrosos porque el ser humano está hecho para 7 días. Y es interesante que en la semana solamente se encuentra en las Sagradas Escrituras, porque todo lo demás tiene relación con fenómenos, ¿cómo se llama?, astronómicos. Claro. La rotación, el año. Exactamente, la traslación de la Tierra, la Luna tiene que ver con todo esto. Pero la semana no encontramos absolutamente nada que nos podamos decir, bueno, la semana tiene relación con tal fenómeno astronómico. Entonces, allí, ahora, en el tiempo de Daniel, Daniel estaba mirando hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás. Daniel estaba anunciando algo que iba a ocurrir. Nosotros ya vemos que esto ocurrió en el pasado. Claro. Y este, como tú decías, este poder precisamente hizo lo que aquí estaba predicho. A los santos del Altísimo quebrantó. Y pensó en cambiar los tiempos y la ley. Ahora dice, pensará en cambiar. ¿Por qué? Porque no lo iba a lograr. Claro. Iba a ser algo que iba a tratar de hacerse, pero no lo iba a cambiar. Incluso hay un tiempo allí que, cuando uno estudia con detención, esos 1260 años, efectivamente estuvieron presentes y hubo una persecución Hubo un tiempo de oscuridad, pero la verdad se levantó. Ahora, lo que pasa es que dentro de lo que estamos conversando, hay un texto que nos ayuda a entender lo que es el sacrificio supremo. Dice, ahora pues, y es maravilloso esto cuando uno entiende este concepto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, perdón, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esto es interesante porque, ¿qué nos dice? Que hay un lineamiento que Jesús ha dado y que no hay condenación para ellos, estando en Cristo Jesús. Este concepto de en Cristo es un concepto que está muy presente en el libro de Romanos. Y pensando en eso, tiene que leer qué es lo que quiso decir Romanos con esto cuando lee los versículos anteriores, Romanos 7:15 en adelante. Sí. Y ahí está la gran lucha del ser humano, el pelear, pelear por esto, no es tan fácil. Pero dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Claro, el problema está en que nosotros, está en nosotros ese virus, podríamos decirlo así. El pecado es algo que está en nosotros y se manifiesta. Y se manifiesta desde prácticamente nuestro nacimiento. Nacemos con esa rebeldía. Entonces, el pecado está en nosotros. Por eso que dice, porque lo que hago, dice Romanos 7:15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, yo quisiera hacer el bien, pero generalmente me resulta mucho más fácil hacer el mal. El pecado está en mí. Claro, incluso él sigue diciendo de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto Pablo incluso lo va a escribirlo de una manera muy gráfica. Dice, porque no hago el bien que quiero, o sea, hay un deseo de hacerlo, pero no lo hace, sino el mal que no quiero, eso hago. Y se encuentra Pablo, de acuerdo a lo que hemos estudiado de él, un hombre que muy cercano al Señor, amaba mucho al Señor por la misericordia que tuvo de perdonarlo y darle una labor tan grande. Pero de improviso se encuentra haciendo cosas que él sabe que no debe hacerlas y por qué las hace. O sea, esta es una lucha constante. Pero él también dice algo sumamente importante porque al final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí están las dos aclaraciones que la ley te está mostrando, pero yo sirvo a Dios, sirvo en mi mente al Señor, ¿no es cierto? Y ese otro concepto que la ley me va mostrando a mí que realmente qué tengo que hacer. Bueno, tenemos que decir de que en esto que leemos de Pablo, aquí no podríamos decir de que la ley fue quitada, fue sacada, porque ahí él está mencionando que él sirve a la ley. Ahora, tenemos también que decir de que cuando Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como tú bien lo dijiste, hay una lucha entre lo que yo deseo, lo que mi carne desea, y lo que yo debo hacer. Aquí está, podríamos decir, la mente y la carne. Claro. Yo sé que lo que estoy haciendo es malo, pero me gusta. Exactamente, por eso que él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de Cristo? Y ahí está el sacrificio de Cristo que lo hace posible. Gracias, amados oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Vuelva a leer los versículos de hoy. ¿Cómo se ve reflejado en lo que Pablo está diciendo allí? ¿Por qué, entonces, Romanos capítulo 8, verso 1, es una promesa tan maravillosa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.